Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico y en este momento en que nosotros hacemos un repaso de la conversación que hemos tenido durante la semana. Bienvenidos, con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Ahora en este resumen, un cariñoso abrazo para usted, para ti. Sí, porque le estoy dando a toda la familia ahí ahora que usted está con su esposa o su esposo, sus hijos. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial en familia. Y que seamos una bendición para quienes quizás está solo escuchando este programa. Muy bienvenido también. Hay claro muchos que se agregan como usted a sintonizar la radio o bajar quizás de internet estos audios y conversar estas preciosas gemas de la palabra de Dios. Hemos avanzado, estamos ya en el mes de febrero, casi despidiéndonos de este mes, pero seguimos creciendo en lo que es el conocimiento de nuestros orígenes. Estos orígenes que nos han hecho pensar, que nos han hecho conversar, dialogar, que nos han hecho plantarnos con un pasado estable y con un futuro más maravilloso todavía. Y puntualmente durante la semana hemos conversado acerca de un Jesús, de un Dios, de un Salvador que es el proveedor y sustentador y dueño del universo entero que creó todas las cosas. Eso es maravilloso. Pensando en esto, Horacio, allí tenemos nosotros un texto central que nos dice efectivamente que Dios es el sustento de todo. Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Los que están en Cristo Jesús dice que reciben todas estas cosas, y el límite que Dios pone es conforme a sus riquezas. ¿Y cuáles son las riquezas de Dios? La verdad, las cosas que son ilimitadas, porque lo que no aparece para nuestra vista, Él puede crearlo y entregarlo sin necesidad de buscar elementos extraños o ajenos, porque de Él emana todo. Pero mi Dios, dice, pues suplirá. Y yo, es un mensaje para quienes a lo mejor están pasando por una situación difícil. Dios es realmente nuestro sustentador y nuestro proveedor. Hay dos textos que me gustaría mencionar, porque creo que son importantes en este caso. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. San Juan, capítulo 1, verso 3, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y permíteme leer el siguiente. Colosenses 1, 16 y 17, donde dice, en Él fueron creadas todas las cosas, y para Él, y Él es ante todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es un resumen de estos textos, pero nos hablan de Jesús que creó todas las cosas y a quien le pertenece todo. Claro, este texto que tú acabas de leer ahí de Juan es muy decidor, porque Juan lo que está tratando de demostrar a su audiencia, que Dios es Dios, que Jesús es Dios, que el que vino es el creador de todas las cosas, porque por Él subsiste, Él hizo todo. Y entonces después cuenta el relato de la vida de Jesús, pero plantea primero, ¿no es cierto?, que ese mismo Dios es nada menos el que estuvo con nosotros. Yo una vez creo que lo dije, en algún momento Juan, yo creo que reflexionó y dijo, pensar que yo estuve en el pecho de Jesús escuchando quizás su... por la forma que tenían ellos de reclinarse, ¿no es cierto?, para... Él estaba siempre muy cercano a Jesús. Yo pienso que reflexionó muchas veces pensar que estuve yo al lado, tocando al Creador del Universo, al Dios Eterno, al Misericordioso, tuve tan cercano. Y eso lo que lo remuestra cuando Él habla en su libro y en sus cartitas que envía a sus oyentes, maravillosas cartas de mensajes de salvación. A sus lectores. Estaba meditando en cuanto a que es sustentador. Hoy más que nunca se necesita un sustentador de este mundo. Recordemos que estamos hablando de un mundo caído, un mundo donde el pecado se ha entronizado, podríamos decirlo así, y necesita ser sustentado, porque todo tiende a la degradación, desgraciadamente. Fíjate, hace tiempo atrás, recuerdo, hablamos sobre un jardín. Si tú dejas un jardín y te vas de vacaciones, a la vuelta no encuentras mejor el jardín. Lo encuentras lleno de malezas y tienes que entrar a limpiar y a desmalezar. Y a veces así hay sucede. Que cambiar todo el jardín para poder recuperarlo. Exactamente, fíjate. Y eso sucede también con nuestra vida. Si Dios dejara que las cosas se desarrollaran así nomás, creo que esto sería un desastre y no habría ninguna posibilidad de salvación. El Señor está actuando constantemente, Él está actuando diariamente, momento a momento, en nuestro corazón, está tratando mediante su Espíritu Santo, nos está hablando, nos está guiando, nos está amonestando, porque nosotros, como decía Pablo, el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer hago, y encuentro que en mí hay una ley que me lleva al pecado. Bueno, por eso necesitamos ser sustentados, necesitamos ser sostenidos, y el Señor eso es lo que hace normalmente. Gracias a Él nosotros estamos vivos, y gracias a Él también podemos decir de que estamos caminando por la senda estrecha que nos lleva al reino de los cielos. Claro, bajo ese concepto de sustentar, uno tiene que entender que Dios es el que sirve de apoyo a toda cosa para que en esta, como dice la definición, no caiga o no se tuerza. Y eso es lo que ha hecho que todavía el universo esté, quizás puntualmente la Tierra esté sustentable, esté creciendo, esté viva y nos sirva, porque quizás ¿dónde estaríamos? Porque hemos hecho tanto daño a la Tierra que a veces ese daño se nos devuelve y somos nosotros los perjudicados en realidad. Es como decir, fundamentar, apoyar una cosa y de tal manera que esto se mantenga, como decíamos. Pero también, este concepto lo estoy diciendo porque lo vamos a conversar un poquito más adelante, también es el proveedor, o sea, Dios es el que abastece a toda persona, a todo animal, a todo aquel que habita en esta tierra, bajo los parámetros que él ha puesto, con un fin determinado. Y esto es lindo porque te da tranquilidad que Dios tiene propósitos en nuestra vida. Cuando lo hace con propósito, con designio, con un diseño inteligente. Todavía he leído Hebreos 1.3 también, que es un texto que nos habla de este Dios sustentador. Hebreos 1.3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Bueno, ese es un resumen aquí, el autor de Hebreos, ¿no es cierto?, de este Dios que es Dios creador, que sustenta, ¿no es cierto?, que efectúa purificaciones de nuestros pecados por medio de sí mismo y gloriosamente se sienta a la gloria de Dios después de haber terminado este ministerio maravilloso que fue culmine cuando estuvo allí en la cruz del Calvario pagando los pecados de todos los hombres. Por eso que Pablo, hablando de Colosas, le dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. O sea, Jesús, actuando, ¿no es cierto?, crea todas las cosas con un propósito en el universo para que el hombre tenga lo que necesita, no solamente en el comienzo, sino todos los días de su vida. O sea, Dios no es un Dios, como dicen los deístas, que lanzó una creación y luego la dejó para que se autorregulara, autoabasteciera y creciera. No es así. Dios sigue siendo todavía el sustentador de todo lo que existe. Es inspirado leer Génesis capítulo 2, versos 8 y 9. Dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Fíjate, el Señor creó todas las cosas que el hombre iba a necesitar y también todos los seres vivientes. Ahora, qué bueno que Dios pensó en todo. Fíjate, Él puso los cinco sentidos. Y los cinco sentidos, nosotros nos gozamos cuando nos sentamos frente, por ejemplo, a un plato con fruta, tú estás viendo los distintos colores, pero tienes ahí distintos sabores, pero tienes distintos aromas. Entonces, prácticamente todos los sentidos forman, actúan. Y cuando nosotros queremos alimentarnos, no solamente comer, sino alimentarnos, la mejor forma de saber que nos estamos alimentando es tener frente a nosotros un plato con los colores del arco iris. Porque cada color significa un elemento que nosotros necesitamos. ¿Te imaginas si Dios hubiese hecho que nosotros comiésemos todo o todo fuese del mismo color? No sería lo mismo. Incluso para las verduras se ha indicado que deberían ser muchos colores de verduras que uno consuma. Hace bien para el organismo y también para la mente ver colores distintos. Claro que sí. Tú tienes un rosado, un verde más oscuro, qué sé yo, un granate. Ahí están los elementos funcionando para que nuestros sentidos puedan apreciar lo que Dios hace como sustentador de estas cosas, también como proveedor. Claro que sí. Fíjate, hoy día, desgraciadamente, nos hemos conformado con satisfacernos, no con alimentarnos, porque nosotros podemos comer mucho, satisfacernos, y no nos estamos alimentando. Y debemos preocuparnos también por nuestro alimento. Fíjate, hay una preocupación ahora debido a la comida chatarra. Ya los gobiernos están tomando parte en esto. Es que está saliendo muy caro después, digamos, claro, solucionar el problema que se ha generado con esta comida. Entonces, hoy hay una preocupación, pero esta preocupación nosotros la encontramos ahí en Génesis. En Génesis, Dios ya la tenía realmente, como proveedor, en realidad ya la tenía. Exactamente, proveedor y sustentador, porque junto con proveernos también nos está sustentando con eso. Ahora, claro. Fíjate, es algo difícil de entender cómo es que un animal como, por ejemplo, el buey, que tiene un trabajo tan pesado, que tiene una fuerza tremenda, ¿cómo puede recibir todo lo necesario comiendo solamente pasto? Solamente pasto. Uh-huh. ¿Y cómo recibe todo lo necesario con eso? Yo recuerdo un incidente de una persona que no tomaba, no bebía vino, digamos, puntualmente. Sí. Y siempre no bebía bebidas alcohólicas. No bebías alcohólicas. Y siempre le estaban insistiendo en las fiestas, las convivencias. Y él le dijo, ¿usted ha admirado al buey? No toma ni una gota de vino, dijo, pero es fuerte, robusto, y mírenlo cómo está. Bueno, él quiso ejemplificar el hecho de que... Hay un pensamiento que dice, si quieres ser fuerte como el buey, come lo que come el buey, pero no te comas el buey. Exacto. Bueno, pero en todo caso, esta designación que hace Dios en el comienzo le dice a Adán, porque no lo dejó en una tierra estéril, sino que le colocó todo lo que necesitaba para su subsistencia, y le dice, mirad. O sea, le está hablando directamente a Dios, perdona, a Adán, ahora mirad, os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, así como todo árbol que hay fruto y da semilla. De todo esto podréis comer, pero a toda bestia de la tierra, a todas las aves de los cielos y a todo lo que tiene vida y se arrastra sobre la tierra, les doy toda planta verde para comer. Y fue así, y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del sexto día. Fíjate lo que acaba de decir, no veo absolutamente ninguna parte aquí la depredación o competencia por los recursos. Aquí no iban a estar peleando por los recursos, ni se iban a estar comiendo unos con otros como sucede hoy día. Y eso, producto del pecado. Es que el desequilibrio que existe hoy día, Horacio, es terrible, porque nosotros usamos los elementos que son para nuestra alimentación, los usamos para alimentar animales que después nos van a dar quizás el producto, ya sea la leche, los subproductos de la leche como el queso, que no son saludables para el organismo. También nos va a dar, algunos dirán, bueno, nos da la carne, pero resulta que para que nos dé un kilo de carne tienen que comerse quizás el alimento de dos o tres personas. Entonces uno dice, estamos trabajando súper mal, estamos al revés de los mortales, ¿por qué no nos consumimos el alimento que nos puede hacer bien, no nos puede dañar, en vez de estar consumiendo algunos elementos dañinos que al final, hoy día, algunos médicos, digo algunos, están diciéndole a las personas, mire, no consuma más carnes rojas, porque se han dado cuenta el daño que hace realmente al organismo. Porque recordemos, además de que hay animales que están teniendo enfermedades, ya ves tú, ha surgido el mal de la vaca loca, los pollos no sé cuánto, en fin, en todo esto, y hay una cantidad de problemas que hay, y si a eso tú le agregas que quienes crían tanto aves como animales, están inyectándolos, están poniéndole algunos elementos. No para los tienen en su hábitat natural. Además de eso, le ponen hormonas para que crezcan más rápido, en fin, todo eso va afectando también al ser humano. Entonces tenemos que considerar esto. No hay nada como lo natural. Dios lo que hizo, lo hizo para nuestro bien, pero siempre y cuando nosotros seamos obedientes, hagamos caso a los consejos que nos da mediante las Sagradas Escrituras. Porque Dios es un Dios sustentador y proveedor. Es difícil a veces, amables oyentes, comprender algunas situaciones con la naturaleza, porque hay un mal que es natural, pero que es producto de algunas desviaciones que el ser humano también ha hecho, ha trastocado esta tierra y sufrimos las consecuencias. Quizás con tranquilidad usted pueda leer el libro de Job, y puntualmente terminar el último capítulo. ¿Por qué sufren los inocentes? Es generalmente la pregunta que se hace. ¿Dónde claro. está Dios? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué Dios no lo evitó? En fin, hay una cantidad de cosas. Pero sí. Creo que cuando hagamos esas preguntas, también deberíamos pensar de que si nosotros tuviésemos la información que Dios tiene, seguramente haríamos lo mismo que Dios hace. Y fíjate que cuando uno analiza el relato de Job, Dios no le da explicaciones a Job sin nada. No. Pero Job las entiende, las comprende, por fe acepta lo que Dios dice. Continúa creyendo en ese Dios que, la verdad es que dicen que Dios nos da suficientes evidencias a la luz que nos permitan seguir confiando en Él en la oscuridad. Exactamente. Mira, allí en Job 42... uno de los relatos, por ejemplo, cómo se presenta Job después de lo que Dios le ha dicho y le ha hecho a él directamente, le responde diciendo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Entonces, Job tiene una respuesta de humildad, de comprensión, aunque todo no lo puede entender porque su vista está limitada por lo, a ver, ¿cómo diríamos nosotros? Por lo que él ve desde aquí hacia arriba, pero Dios que mira todo tiene un espectro mucho más amplio, mucho más capaz de discernir y de actuar de acuerdo a lo que él sabe en el tiempo y en el espacio que él vive, que no es el mismo nuestro, lógicamente. Y el pecado ha traído terribles consecuencias, como por ejemplo dañar la creación misma. Pero aún Dios sigue siendo el que gobierna esta creación aún dañada. Dice Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, Dios está gobernando su creación realmente. Alguien podría decir, Dios está sujeto a la naturaleza, porque no puede controlar, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Yo creo que hay que tener cuidado, porque resulta que aquí dice que Dios hace llover y en su misericordia sobre justos e injustos, envía las bendiciones a todos sus hijos porque son criaturas suyas. Lamentablemente no hemos separado de ese Dios maravilloso, pero Él sigue dándonos sus bendiciones. Ahora yo creo que esto que estamos hablando aquí es en épocas normales, ¿eh? Estamos claro. hablando de algo normal, porque los huracanes, todo esto que hay ahora, que estamos sufriendo las consecuencias, son producto de este cambio climático que ha sido, desgraciadamente, obra del hombre. El hombre ha desestabilizado la naturaleza y ahora está pagando las consecuencias. No le echemos la culpa a Dios de algo que Dios no tiene la culpa. ¿Tú recuerdas que en algún momento ha salido el comentario muy fuerte acerca de Brasil, que era prácticamente el pulmón del mundo? Sí. pero ¿cómo están alarmados cuando desaparecen kilómetros y kilómetros de bosque? Fíjate, eso produce un desequilibrio. Exactamente. Realmente. Fíjate que en 10 años, me parece que fue, ha desaparecido la superficie de, que podríamos decir, de todo Francia, de allí, del Amazonas. Ha desaparecido. Los árboles han sido talados y el 80% de esos árboles que han sido sacados en forma clandestina. O sea, no, son personas que... Sin ningún control para replantar, quizás. Entonces eso tiene un efecto. Ahora, los aerosoles y todo lo que nosotros utilizamos también tiene un costo. Para nosotros es muy fácil apretar un pituto de listo, no tenemos que hacer mucho trabajo. Pero eso, nos hemos detenido a pensar que eso está teniendo un costo muy, pero muy elevado. El efecto invernadero, el daño de la capa de ozono, en fin, todas esas cosas deberíamos pensarlo. Es muy fácil echarle la culpa a Dios, pero ¿y qué pasa con el hombre? ¿Qué hemos hecho nosotros? Ahora, deberíamos ir más allá todavía, porque hay quienes culpan a medio mundo también, que los ricos, que este, que lo otro, pero nosotros nos podemos quedar solamente con reclamar. A veces hay parte que nosotros debemos hacer y no la estamos haciendo. Yo quiero que seas tú el que gastes menos agua, que seas tú el que no uses aerosoles, que seas tú el que cuides el medio ambiente. Pero, ¿y yo lo estoy haciendo? Eso es en relación a lo que el hombre está haciendo, pero sigue siendo Dios gobernador de, en realidad, de toda la tierra. Incluso, ¿tú recuerdas cuando se produjo el diluvio? Moisés lo escribe de una manera magistral, el capítulo 8, versículo 1 de Génesis, dice: y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. En otras palabras, Dios está gobernando su creación aún en el día de hoy, aún dañada como nosotros la podemos percibir. Pero Él ha actuado, y de hecho en el Nuevo Testamento hay ejemplos muy gráficos acerca de Dios, cómo detuvo, por ejemplo, una tormenta, y los discípulos se maravillaron cuando efectivamente... Cuando, imagínate, hombres que estaban acostumbrados a estas tormentas, tuvieron miedo de que pudieran perecer, y despiertan al Señor Jesús que estaba durmiendo en la barca, y le dice: Señor, vamos a perecer. Y Él se dice que se levanta, alza sus brazos, y la tempestad se calma. Bueno, el que no quiera creer, no va a creer. Pero ese milagro que hizo Jesús, yo creo, porque cosas mucho mayores que eso. Si el Señor sustenta el universo, eso no es absolutamente nada lo que hizo ahí. El concepto de milagro para algunas personas no existe en realidad. Sí. Siempre buscan algunas explicaciones naturales. Quizás en ese momento justo cambió el viento, apaciguó, porque efectivamente se dice que en ese mar de Galilea las tempestades son muy muy rápidas. De improviso aparece un viento, porque tiene una entrada de aire, dice, por un costado, aparece un viento y se produce la tormenta. Pero alguien podría explicar que se acabó así el viento. Así como empezó, desapareció. Claro. Así como comenzó, también pero terminó. Que desaparezca cuando Cristo la dice, ese es el milagro que se produce, porque Él está gobernando. No, y ahí la Escritura nos lo dice, y yo creo lo que dice la Escritura. Ahora, recordemos, Dios puede usar todos los elementos porque son creación suya. Él no está sujeto como lo estamos nosotros. El hombre se jacta de muchas cosas, pero cuando se enfrenta a los fenómenos naturales, no tiene absolutamente nada que hacer. Cuando está frente a un huracán, cuando está frente a un terremoto, cuando está, en fin, no puede hacer absolutamente nada. Aquí nosotros debemos reconocer que Dios es el que gobierna todas las cosas. Y aunque, como tú decías, aunque la naturaleza ha sido afectada por el pecado, Dios aún sigue mandando sobre la naturaleza. Ahora, este concepto de que Dios es un proveedor de una creación dañada está expuesto desde el mismo Génesis en adelante, porque tú recuerdas que Adán y Eva pecaron. Sí. Y ellos enseguida, al verse desnudos, se cubrieron con hojas hojas perecibles que se iban a secar y iban a ser dañinos incluso para su organismo, y Dios provee una vestimenta duradera, abrigadora, calientita. Es decir, yo he estado, me tocó una vez dormir en un lugar donde la cama era solamente lana. No necesité ninguna cosa para abrigarme, calientito. Es, en realidad, muy agradable. Ahora Dios provee pieles que son duraderas, que son protectoras, que le dan solidez en el tiempo. Eso es lo que hace Dios. ¿Y cuándo lo provee? Cuando el hombre había pecado. O sea, se manifiesta que Dios, a pesar de que hay una creación dañada, a pesar de que el hombre había pecado, Él sigue proveyendo, trayendo el sustento que necesita para que sigan viviendo. Es un Dios realmente amoroso que sigue con nosotros todos los días, dándonos lo que realmente nosotros necesitamos. Por eso que el Señor nos hace una advertencia, debido al momento que estamos viviendo, donde hay tanta neurosis, psicosis y todo, debido a esta vida ajetreada, además debido a que vivimos todos hacinados, todo esto ha tenido sus consecuencias en la salud física y mental. Ahora, las preocupaciones de cada día, por eso ahí en San Mateo capítulo 6, verso 25 en adelante dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni ciegan, ni recogen en granero, y vuestro Padre Celestial las alimenta. Bueno, tenemos que sacar un ejemplo de ello. No significa que el Señor nos está diciendo aquí que vivamos como los pájaros. Tenemos que, no nos vamos al extremo. No es cosa de que yo me quede en la casa sentado tranquilito, que golpeen la puerta y me vayan a dejar el alimento. El asunto es que el pajarito no se queda todo el día en la casita, en el nido. El Señor le provee el alimento, pero él lo busca. Sale a buscarlo, recorre kilómetros y kilómetros. Tú sabes que hay aves migradoras, por ejemplo, que cruzan de un continente a otro para buscar su alimento. Pero allí está y Dios la tiene. Entonces eso nos indica que Dios dice, no debemos preocuparnos porque Dios nos va a ser un proveedor nuestro, pero a la vez no nos va a colocar el alimento en la boca. Tendremos que buscarlo porque Dios así lo ha dicho. Así es. Y tenemos que confiar en esto. Es muy lindo este texto, dice, y no debemos preocuparnos ni angustiarnos por nuestra vida, y a veces algunas personas lo hacen y viven una vida amargada pensando más en mañana que en el día. Y no ven la linda oportunidad que tuvieron ese día de lo que Dios les otorgó. Tuvieron vida, tuvieron salud, hubo aire, cayó lluvia. Fíjate, el otro día conversaba con unas personas y todos decían, qué triste que está lloviendo, decía, porque quizás para algunas personas va a ser terrible esto que esté lloviendo para un momento en que quizás deberíamos tener un sol lindo. Y resulta que se levantó una persona y dijo, mire, yo tengo que agradecer a Dios por la lluvia. Porque para mí la lluvia en este momento es una linda bendición. Yo le decía a los hermanos, ¿cómo lo hace Dios para dejar contento a todos? Para dejar contento a todos, porque yo creo que alguno estaba pidiendo lluvia y otro estaba pidiendo que no lloviera. Claro, bueno, que sí. Pero lo lindo es que si uno lo mira con tranquilidad, la lluvia es una bendición realmente, no importa el momento en que llegue. Pero esas son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Dios es un Dios sustentador, un Dios proveedor. No le tema el tiempo, no le tema en su vida. Viva tranquilo, descanse en Él y será un hombre y una mujer feliz. Deberíamos pensar en la importancia del poder sustentador de Dios para la vida espiritual. Pero también debemos pensar que dependemos completamente de ese poder, de ese Dios que es nuestro Padre y que está preocupado por nuestro bienestar y nuestra felicidad, no solamente aquí, sino también por la eternidad. Piénselo. Les agradecemos sinceramente porque nos acompañó en este su programa Diálogo Bíblico, y los invitamos para la próxima semana a una nueva audición de estos programas. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted y sus seres amados, y será hasta la próxima.